el universo interior. Plutón, el señor de la muerte. Cuando llegamos a Plutón, en este viaje hacia el interior de la conciencia, alcanzamos ese fragmento de la realidad que muchos rechazan, el momento que muchos temen, que ni siquiera se atreven a nombrar, la muerte. No es casual que este planeta esté ubicado casi al final del camino. Más allá de Plutón hay otros mundos y desde luego este no es el final del sistema solar. Hay planetas más allá de Plutón, pero esos ya forman parte de una nueva astrología. Una astrología que aún está naciendo y de la que hablaré en un futuro. Plutón fue descubierto en 1930 por Clyde Tombaugh en el observatorio Lowell, ubicado en Arizona, Estados Unidos. En su momento, el descubrimiento de este planeta significó un paso de gigante en la observación astronómica. Plutón es un cuerpo muy pequeño, más pequeño que nuestra propia Luna. De hecho, en una decisión controvertida y con la que no está de acuerdo una parte de los astrónomos, en 2006 se le degradó al estatus de planeta enano. El planeta Plutón es muy diferente a sus compañeros transpersonales. No se trata de un cuerpo gaseoso, sino sólido, y posee una luna enorme con respecto a su tamaño, denominada Caronte. En 2015, Plutón pudo por fin ser observado de cerca, cuando la sonda New Horizons hizo una visita a este mundo helado, revelando así una superficie dominada por una curiosa formación con forma de corazón. Para la astrología, Plutón no es en absoluto un cuerpo menor, no es un planeta enano. Representa un símbolo esencial para entendernos y para entender la realidad. Como espero poder explicar a continuación, Plutón aporta un conocimiento muy importante y nos muestra algo tan esencial como la idea de la muerte y el renacimiento, así como otros aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, Plutón conecta con la manera en que nos relacionamos con el poder, con la energía de las masas y con aspectos muy profundos del subconsciente humano. La época que rodea el descubrimiento de Plutón nos puede dar muchas pistas acerca de la naturaleza de este planeta. La década de 1930 se inicia con la Gran Depresión, que sigue al crack bursátil de 1929 y con los intentos de recuperación económica que desembocaron en la Segunda Guerra Mundial. Alemania, que estaba viviendo las consecuencias de la crisis económica y las duras condiciones de su derrota en la Gran Guerra, se echa en manos del partido nazi, otorgando a Adolf Hitler plenos poderes para imponer su política fascista. España vive una guerra civil que desemboca en la dictadura de Franco y en la muerte directa de más de 500.000 de personas. En otros países como Italia, Grecia o Portugal se instauran sendos regímenes autoritarios. La Unión Soviética se interna en una época oscura, gracias a una purga política que costó la vida a unas 800.000 personas. Así que si algo caracteriza a la época en torno a la cual se descubre Plutón es el autoritarismo o el conflicto a gran escala. Este es el momento en el que se inicia la propaganda de masas, aprovechando así los nuevos medios de comunicación como el cine o la radio. De hecho, es el momento en que comienza a ser utilizado el término masa para referirse a los colectivos humanos. Masas humanas, poder, autoritarismo, términos que nos acercan un poco al simbolismo plutoniano, pero sin que aún lleguemos a la profundidad. Y profundidad es precisamente un término muy interesante cuando hablamos de Plutón. Hades, que es el nombre griego del dios que en la mitología latina conocemos como Plutón, es el dios del mundo inferior, el dios de los muertos. De hecho, el mundo inferior era conocido en la antigüedad como el Tártaro y también como el Hades, y la palabra Hades parece provenir de un término más antiguo, Aides o Aidas, que significa literalmente el invisible, ya que su reino era desconocido por el ser humano viviente y solo se podía acceder a él después de la muerte. Hades era uno de los hijos de Cronos Saturno, y gracias a la ayuda de su hermano menor, Zeus, pudo librarse de la condena a la que había sido sometido aún antes de nacer. Cronos, como sabemos, devoraba a cada uno de sus hijos, pero Zeus fue salvado, y a su debido tiempo derrotó a Cronos y lo obligó a vomitar a todos los hijos que tan cruelmente se había comido. Zeus decretó que Hades, o Plutón, recibiera el ingrato premio de gobernar sobre el mundo de los muertos. Allí gobierna desde entonces junto a su esposa Perséfone, una joven raptada por el viejo Hades a su madre, la diosa del cereal. Perséfone, como reina de los muertos, es un ser oscuro, que sin embargo debe retornar a la tierra superior durante los meses de la primavera a fin de que su madre sea generosa y conceda a los humanos una nueva cosecha. Plutón, como vemos, es un personaje siniestro, oscuro, capaz de raptar a una doncella para luego violarla y convertirla por la fuerza en su esposa. No parece un ser muy agradable, aunque los antiguos le justificaban en cierta manera por su mala fortuna. A fin de cuentas, en el reparto del mundo, le había tocado la zona más ingrata, y por este motivo estaba siempre resentido. El mundo plutoniano, el mundo de las profundidades, manifiesta también otras oscuridades interesantes. Este mundo interior es el territorio que solo visitamos cuando alcanzamos el espacio escondido del subconsciente. Plutón aparece en el momento en el que el psicoanálisis se asienta como un método para comprender lo que está oculto en nuestro interior. Freud ya era un personaje ampliamente conocido en 1930. Y Jung comenzaba a despuntar como el genio que fue. El mundo subconsciente exhibe un poder que normalmente ignoramos. Muchas de nuestras pulsiones, muchos actos sin sentido, se originan en este territorio del alma. Supongo que alguna vez habrás acudido a algún acontecimiento de masas, como un concierto multitudinario, una manifestación política, o incluso un acontecimiento deportivo especialmente emocionante. La energía que se genera en esos sucesos, el poder de la masa, es algo que recomiendo experimentar al menos una vez en la vida, incluso para aquellas personas que, como me pasa a mí, son alérgicas a las multitudes. El poder emocional de la masa es algo que solo se comprende cuando se vive desde dentro. De repente una ola de energía nos invade y nos eleva o nos deprime. Se genera en esos momentos una especie de éxtasis colectivo que nos muestra que el ser humano puede llegar a ser una gota en medio del océano. Es la pérdida temporal del yo individual, sumergido este yo en el nosotros. De las masas enfervorecidas se puede esperar lo mejor y lo peor. Una estampida humana es más peligrosa que una estampida de búfalos. Pero el éxtasis de cantar una canción coreada por miles de voces es un estallido de placer que difícilmente se puede experimentar en soledad. La masa humana no es en general buena. Y si alguien se pregunta cómo una de las naciones culturalmente más avanzadas de Europa, Alemania, pudo abrazar un régimen tan despreciable como el nazismo, quizá debería buscar la respuesta en la psicología de las masas. ¿Cómo se pudo llegar a la guerra? ¿Cómo se pudo llegar al holocausto? ¿Cómo se pudo corromper el alma entera de una nación? La masa humana, manipulada por gobernantes astutos y sin escrúpulos, puede hacerlo. Y una de las enseñanzas más terribles de todo esto es que cualquier sociedad humana, incluyendo aquella en la que vives, cualquier colectivo, por moderno que pueda parecer, cualquiera está siempre muy cerca de caer en la barbarie más absoluta, porque la civilización, los buenos modales, la convivencia pacífica entre las personas, el respeto a la ley, no son más que una fina capa de pintura aplicada sobre cada uno de nosotros. Al más mínimo roce, al más mínimo contratiempo, esa capa de pintura saltará. No lo olvides, y no te sorprendas si por desgracia la energía plutoniana más oscura se presenta ante tus ojos. Manejar a la masa es una experiencia de poder que pocas personas experimentarán. Pero la idea de poder sí que está cerca de todos nosotros, porque todos, en algún momento, hemos ejercido el poder y también hemos sentido el efecto de otras personas poderosas sobre nosotros. El poder tiene algo que lo convierte en una sustancia adictiva. Quien manda siente el deseo de seguir mandando. Y si no, observa a cualquier persona que esté en el mundo político o en altos cargos empresariales. Nadie abandona el poder a menos que se lo arranquen de las manos. El poder no se abandona, el poder se pierde. Cuando se vive la pulsión del poder en sus aspectos más bajos, nos encontramos con los líderes sin conciencia, con los gurús que abusan de sus seguidores, con los políticos corruptos. Todos ellos han vendido su alma por un poco más de esa droga venenosa que es el poder. Pero también se puede usar el poder para el bien. Esto requiere un espíritu limpio de toda ambición, y aún así es difícil. Los líderes que llevan al pueblo a un destino mejor e inmediatamente se apartan suelen ser escasos, pero dejan una huella indeleble en las sociedades. Es preciso que más y más personas adquieran ese tipo de liderazgo sin ego. Decía anteriormente que Plutón está vinculado con Hades, el señor de los muertos, y aquí la última clave que daré acerca de este planeta. La muerte es una metáfora del cambio radical, y por eso Plutón aparece en nuestra vida en todos aquellos momentos en que se precisa dejar atrás algo para poder comenzar algo nuevo. Plutón, cuando actúa como el gran maestro que es, nos aparta del camino fijado por el ego, nos arranca la vida y nos transforma. Plutón se puede entender bien a través del antiguo relato chamánico acerca de la muerte y la resurrección. Todas las personas nacemos una vez, pero hay personas que nacen dos veces. Estos son los chamanes, los poetas, los místicos y los locos. Plutón te mata, no tiene compasión. Como hizo con su esposa, raptada y violada, Plutón te arrastra a su mundo y te posee. Es el destructor de toda inocencia, y su forma de poseerte es desgarrándote y devorándote, como haría un animal salvaje. Aquí no es el cuerpo el que muere, aunque algunos tránsitos de Plutón sí que pueden traer pérdidas a tu vida. Es el ego quien debe morir. La imagen que habías construido acerca de ti, las ilusiones falsas, las esperanzas que no se cumplirán, los sueños infantiles, la inocencia que no se corresponde a tu edad, todo eso es devorado por Plutón. Aquí, Plutón actúa como una ave carroñera, convirtiéndote en un cascarón vacío, solo piel y huesos. Es ahí, en ese momento terrible, que quien no lo ha vivido no sabe lo que es, en ese momento espantoso donde no hay esperanza. Es ahí, en ese instante, donde Plutón realiza la segunda parte de su tarea. Plutón amasa el barro esencial del que estamos hechos. Un barro nuevo, fresco. Con tus huesos como estructura, Plutón moldea el barro de lo que serás a partir de ahora. Luego esa estructura de huesos y barro será envuelta con tu propia piel. Plutón besará tu frente helada y soplará sobre ella con su aliento podrido y te dará una segunda vida, un segundo nacimiento. Si te miras al espejo, podrás entonces reconocer tu cara, podrás reconocer tus manos y tu cuerpo entero, pero es la piel lo que reconoces. Porque por dentro ya eres otra persona. Los demás pensarán que sigues siendo quien eras, pero tú sabes que no es verdad. La enfermedad, la muerte de aquello que amas, la ruina económica, todo aquello que ha pasado a través de ti como un vendaval, te ha convertido en otra persona. Sabes que has dejado todo atrás. Sabes que tienes que empezar a sentir de nuevo. El duelo ha pasado. Ahora, con la extrañeza y con la ilusión de una nueva vida, pero también con el dolor de todo lo perdido, ahora tienes que comenzar desde cero.